Siento los días y yo cuando se va el tío. Ahora por los dulces de Himalaya. Y me dio a mí la vida de Himalaya. Cierta tarde yo paseando por los avenidos. Ahora me hace por los cerros de Himalaya. Y justo en la tela cuando la abeja vaya y hizo una potente talla. No te como tu vida. Thank you. Thank you.